Bueno, aquí estamos reunidos los desvelados y no desvelados, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nos gozamos en la mañana, hermanos, ¿verdad? Estuve con nosotros nuestro hermano Eric, participando con nosotros, y fue de mucha bendición, claro que sí. Abra su Biblia allí en Efesios capítulo 1, verso 17 al 20. Efesios capítulo 1, versos del 17 al 20. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene, hermanos? Efesios capítulo 1, verso 17 al 20, dice así de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en su rostro lloramos. Señor, encomendamos nuestro pensamiento a ti. Encomendamos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro propio ser en lo más íntimo, Señor, lo encomendamos a tus preciosas manos. Y allí estamos por la fe, Señor, ante el trono de la gracia, rogándote tu bendición y que tu presencia esté con nosotros y que nos des la palabra viva, Señor, sembrada en nuestro ser y en nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Cuando estaba ahorita sentado, hermano, se me vino a la mente una anécdota que nos sucedió. En el Instituto Bíblico tienen la costumbre de mandarnos en Semana Santa a determinados lugares para realizar la labor, pues, de ejercicio pastoral, en algo que podamos nosotros ayudar allá a las iglesias. Y recuerdo que a mí me mandaron a Cerritos, a una iglesia que está, un pueblo, que está junto a la puerta de Jaripitiro. Y hermanos, y estando allí, un hermano me comentaba algo curioso que le había sucedido a su mamá. Dice que un viernes de crucifixión, hermanos, pasó la procesión del silencio allí enfrente de la casa de la hermana. Y la hermana pues tenía la grabadora a todo volumen escuchando a Tony Saucedo y sus misioneros. O sea, música norteña. Y estaba a todo volumen cuando pasó la procesión del silencio. No faltó una señora que le dijo: oiga, por favor apague su grabadora. Dice: ¿por qué la voy a apagar? ¿No ve usted que estamos de luto? ¿De luto? Pues ¿quién se murió, oiga? ¿No ve que se murió Dios? Pues ¿cuál Dios? Porque el mío está vivo. El Dios de nosotros está vivo, amén. No está en una tumba. Al leer este pasaje de Efesios, hermanos, este pasaje bíblico, es una oración de Pablo. Es una oración de Pablo, el cual está intercediendo porque la iglesia reciba un espíritu de sabiduría, pero también un espíritu ¿de qué? De revelación. Y cuando Pablo está haciendo esta intercesión, hermanos, es que es necesario que la iglesia entienda el sentido de la resurrección, realmente lo que significa hoy en la actualidad esa resurrección de Cristo. Porque no solamente es un hecho histórico que hay que recordar, sino que la resurrección de Cristo explica la grandeza del Cristo actualmente, gloria a Dios. Él rogaba al Padre que la iglesia supiera algo muy importante, y que su grandeza no era una grandeza del pasado, sino que también es una grandeza actual. Cuando Cristo habla que los muertos se van a levantar al sonido de su voz, hay que entender, hermanos, que no solamente se refiere a una resurrección final. Nos está revelando, hermanos, algo más extraordinario que eso. Cristo está describiendo su poder actuar para levantar todo aquello que ha muerto, gloria a Dios. Nosotros éramos muertos en nuestros pecados y delitos, pero cuando encontramos a Cristo, hermanos, en medio de nuestra muerte, Él nos ha dado vida, gloria a Dios. ¿Qué significa la grandeza de Cristo? La iglesia tiene gran reverencia por ese Cristo del pasado, por ese Cristo que caminó en la tierra, por el Hijo de la Virgen María, por el obrador de milagros, por el Cristo de Nazaret, aquel que expulsaba demonios, aquel que levantaba a los paralíticos, que sanaba a los leprosos, que daba vista a los ciegos, que abría los oídos de los sordos y que hacía hablar a los mudos, que convertía el agua en vino y que daba de comer a muchas multitudes. Ese es el Cristo histórico, el Cristo del pasado. Hoy en la actualidad, hermanos, la iglesia ha puesto límites. Límites a ese Salvador poderoso y fuerte. Desarrollamos una teología, hermanos, que lo hace Señor, un Señor espiritual y sobrenatural de las cosas. Pero no quiere decir que eso esté equivocado, no. Lo que pasa que a veces solamente nos concentramos en tener a ese Cristo histórico, el que caminó sobre las aguas. Pero quiero decirle que hay un Cristo que se interesa por tus deudas, que se interesa por tu escuela, que se interesa por tu pareja, que se interesa por tu hogar, que hay un Cristo que se interesa por tu trabajo, por todo lo que tú haces en tu vida cotidiana. Y no solamente en ese tipo de problemas, hermanos, que suceden en nuestro diario vivir, sino va más allá que eso, dándonos una fe que trasciende el tiempo, gloria a Dios. Pablo dice que necesitamos una revelación, hermanos. Hoy en la actualidad está surgiendo algunas doctrinas del restauracionismo apostólico, que no del todo es bíblico. Necesitamos tener mucho cuidado con ello, porque ya todos están saliendo, muchos apóstoles, no sé de dónde están saliendo tantos, ¿verdad? Pero hermanos, se proclama el apostolado en vías de las nuevas revelaciones, pero no nos dejemos sorprender, porque en realidad las nuevas revelaciones ya están escritas en su palabra, gloria a Dios. Falta entenderlas, clarificarlas en nuestra mente. Por eso Pablo decía a los Efesios en su carta: hermanos, ruego a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación para que entendamos al Cristo que ha resucitado. ¿Qué? ¿Para qué nos sirve que Cristo ha resucitado? ¿Acaso solamente es algo, un hecho histórico extraordinario para recordar? ¿Acaso es solamente para tener esos días de asueto? No, queridos hermanos. Pablo estaba preocupado porque la iglesia se interesara en saber que el Cristo tiene poder en su resurrección, gloria a Dios. Allí en Efesios capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: que Él tiene poder sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿cuál? En lo venidero, en la eternidad. Cuando estamos hablando, hermanos, del señorío, del principado de Cristo, háblese de cualquier nombre. Dígame uno: Gandhi, el Señor es superior que Gandhi. Que Buda, el Señor es superior que Buda. Que cualquier líder religioso, el Señor es mayor que esos. Que cualquier nombre que se nombre, Él es mayor que ello. Gloria a Dios. Él nunca, hermanos, ha desechado a los muertos. Aquel que venció la muerte tiene todo poder. Gloria a Dios. Aquel que venció la muerte tiene todo poder. La mayor prueba del poder de Cristo, hermanos, se demuestra cuando Él resucitó a los que estaban muertos. Allí en Juan capítulo 5, en el verso 21, dice: porque el Padre levanta a los muertos. Porque el Padre levanta a los muertos. Así también el Hijo a los que quiere les da vida. Gloria a Dios. Y dijo de sí mismo, allí en Juan capítulo 11, verso 25: yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros tenemos cementerios? Algunos con muchas lápidas, con muchas tumbas, otros con pocas, pero muchos de nosotros tenemos cementerios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos ya enterrados a alguien o a algo en el cual, según nosotros, ya no hay esperanza para ello. ¿No es así, hermanos? ¿Quién de ustedes tiene ya un cementerio y ya tiene varias lápidas? A lo mejor allí tiene enterrada ya la esposa porque dijo, ya no tiene remedio, ya allí la dejo sepultada. Otro dijo, mi hijo, aquí está otra tumba en este cementerio, mi hijo ya no tiene remedio, aquí está la tumba de mi hijo ya. Esto ya no tiene remedio, se acabó, aquí lo sepulto. Es más, en las lápidas les hemos puesto la fecha en que les hemos dado muerte. Algunos de ustedes han dejado de interceder. Y en su cementerio, hermanos, han sepultado a lo que ya verdaderamente ya no tiene remedio. ¿Verdad que tiene usted cementerios? ¿No tiene ningún cementerio? No, hermano, aquí puro gozo. Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto. Pero más de alguno de nosotros tenemos un cementerio a algo que no hemos podido lograr por más que hemos batallado y nos hemos cansado de luchar y le hemos dado sepultura. Cada vez que pensamos en esto, nos consideramos que el poder de Cristo actualmente es que Él quiere darnos vida, vida en medio de esa muerte. Una mujer cristiana tenía un matrimonio hermoso con su esposo, y al cabo de un tiempo determinado el esposo la abandonó, se fue con otra mujer y se casó con ella. Esta hermana, dolida por esta actitud, por esta acción, sepultó a su esposo. Él ya hizo su vida, no quiero saber más de él. Inmediatamente le puso la cruz y su lápida y hasta un epitafio. Pero el Señor le mostró una cosa. Le dijo, allí donde tú has sepultado a tu esposo, quiero darle vida. ¿Cómo le vas a dar vida? Quiero que tú ores por él. Señor, me abandonó, quiero que tú ores por él y que ores también por la esposa de él, de tu propio esposo. Ora por la esposa de tu ex marido. Señor, yo ya sepulté, aquí hay un cementerio y aquí le puse hasta la cruz y le puse un epitafio, le puse la lápida, la fecha en que murió todo. No es posible, Señor. El Señor dijo, yo he venido a dar vida en medio de la muerte. Allí donde tú estás diciendo que ya todo se acabó, vengo para dar vida, porque yo soy la resurrección y la vida, nada más que nada. ¡Gloria a Dios! El padre lloraba a su hija, una adolescente, una joven de 16, 17 años. Cenaban juntos, platicaban juntos, y al paso de un tiempo, por algunas razones, la muchacha se va de la casa. Él, sin saber de ella, sin conocer noticias, ¿dónde estaba la muchacha? De repente le dicen, tu hija está en las drogas y tu hija se está prostituyendo para drogarse. Aquel padre no soportó aquella noticia, era triste. Su hija, su adolescente, la que todavía abrazaba, la que todavía comían juntos, la que jugueteaba con ella, estaba en la prostitución y estaba en las drogas. Él dijo, ya no hay esperanza, no más. Y le da sepultura también a su hija. Estoy hablando en un sentido análogo, hermanos. Y le da sepultura. Mi hija no tiene remedio, ya no es posible. Está muerta. Hermanos queridos, cualquiera de ellos tiene de sobrada razón y justificados expresiones para decir, es cierto, yo tengo una tumba, yo tengo mi cementerio, pero es que no puede haber más, no puede haber otra solución más que esto. Hermanos, el asolamiento del diablo y la vida pueden decir que tienen razón en sepultar a sus seres queridos, pero Jesucristo jamás desecha a los muertos, gloria a Dios. Jesucristo jamás te desecha, jamás desecha a los muertos. saca vida de donde hay muerte. Quiero que me acompañe, por favor, a Marcos capítulo 5, en el verso 22 y 24. Quiero que abra su Biblia, ábrala, y esté atento allí de lo que vamos a comentar. Marcos capítulo 5, verso 22 y 24. ¿Ya lo tiene? Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven. ¿Y qué más dice? Pon las manos, ven y pon las manos sobre ella. ¿Para qué? Para que sea salva, o sea, sana, y vivirá. Queridos hermanos, Jairo representa a la mayoría de muchos de nosotros. Cuando tenemos crisis, hermanos, sabemos que la única esperanza es ¿quién? Jesucristo. Sabemos, hermanos, que Él es el único que nos puede ayudar. ¿Y sabe qué hacemos? Corremos a Él. Jairo tenía una necesidad, estaba pasando una crisis emocional. Su hija, a lo mejor era la única, estaba a punto de morir. Dice la Escritura que fue corriendo hacia Él mismo. Él no mandó a ningún criado, Él fue personalmente. Era un hombre pudiente que tenía dinero, que podía haber mandado a un siervo, pero Él quiso ir personalmente y se encontró a Jesús y le dijo: Señor, te necesito. Yo quiero que vengas, que ponga las manos sobre mi hija para que ella sane. Es lo que quiero. Yo te necesito a ti, Jesús. Yo no necesito a otro. Te necesito a ti. Pero hermanos, siempre todas las peticiones parece que tienen una etiqueta, las que hacemos nosotros o la que hace la gente, siempre lleva una etiqueta de urge. Urge, Dios. ¿A quién no nos urge que el Señor conteste? Hemos venido porque es el único, pero también, apúrate por favor, Señor. Y claro, por Jairo era tremenda la demanda. Señor, pero ya está agonizando. ¿Quieres ir por favor? Sí, cómo no. El Señor lo acompañó. Hermanos, la mayoría de nosotros también llenamos nuestras esperanzas en Cristo, porque es lo único que tenemos, es la única solución para nuestros problemas. Pero Señor, se hace tarde. Señor, me urge. Y sí, hermanos, iban rápido. Yo creo que Jairo, diciendo: apúrale, Señor, apúrale, porque mi hija está agonizando, está en estado de coma. ¿Y qué cree que pasó, hermanos? A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que en el momento que más prisa llevamos, ¡ay, Señor! Siempre se atraviesa algo, pero llevamos prisa. ¡Híjole! También a Jairo le pasó lo mismo. Llevaba prisa. ¡Señor, apúrale! ¡Híjole, a ver si alcanzamos a encontrarla con vida! No se atraviesa la mujer del flujo de sangre. ¡Aleluya! Entre la multitud. Y el Señor se para todavía. A ver. Salió virtud de mí. Jairo dijo: ay, Señor. Bueno, no traía reloj, pero híjole, ¿y ahora qué? A ver, espérense. Todavía va a investigar a ver quién lo tocó. Ay, es una multitud, Señor, se nos está haciendo tarde. A ver, ¿quién me tocó? ¿Quién? Ya salió la mujer. Ay, qué bueno. Qué bueno que apareció ya la mujer. Señor, ven, ya. Le da su mini sermón ahí el Señor y siguen, háganse por favor porque llevamos prisa. Jesús no tenía prisa, porque Jesús es el dueño del tiempo, hermanos. Es el Señor del tiempo. Nosotros andamos corriendo, nos andamos, hermanos, ahí desbaratando, andamos a la carrera de prisa, todo nos urge, pero Jesús es el dueño del tiempo. Gloria a Dios. Jesús se le quedaba viendo a Jairo. Bueno, ¿por qué ella llevará tanta prisa? Está bien que la niña está enferma, pero bueno, lo entendió. Jairo daba, mientras Jesús daba un paso, él daba tres. Iba por allá, iba rápido. Señor, apúrale. Señor, no podemos esperar más. Señor, mira que te necesito, pero date prisa. Fíjese que Jairo era un hombre que tenía fe. Y buena fe, buena fe. Me gusta eso. Hay creyentes, hermanos, que tenemos una fe muy limitada. ¿Cómo es esto? Es una fe, hermanos, que tiene fuerza mientras hay vida. Cuando se aparece la muerte, se acaba esa fe. Mire, cuando tenemos a alguien, algún enfermo en el hospital, hermanos, tenemos tanta fe. Yo he visto, oramos con tanta fe, clamamos a Dios con tanta fe, pero cuando se muere el ser querido, híjole, se nos fue la fe. Y al rato andamos renegando, hermanos. ¿Por qué te la llevaste, Señor? ¿Por qué a él? Me hubieras llevado a mí. Ojalá si hubiera sido, pero no es así. Señor, ¿por qué a mí? Mientras hay la vida, esa fe se mantiene. Tiene acción, tiene fuerza. Aún los médicos que estaban tratando, hermanos, a la hija de Jairo, creían en Jesús, lo consideraban el maestro divino, el gran sanador. Le dijeron, sí, Jairo, ve a verlo, porque él puede sanar a tu niña. Ve a verlo. Pero hermanos, cuando iban en lo más presuroso del camino, los médicos tocaron el pulso de la niña. No había pulsaciones. Se acercaron, hermanos, a su rostro y se había ido la respiración. Tocaron su corazoncito, hermanos, ya no latía. Ellos la declararon muerta totalmente. ¿Saben qué? Vayan a encontrar a Jairo y díganle que su hija está muerta. ¡Qué bonita noticia! ¡Aleluya! Nadie quisiera recibir una noticia así. De repente llegan con él y dicen, ¡Jairo! Dicen los médicos que tu hija ha muerto. Y que ya no molestes más al maestro. ¡Aleluya! Aquel hombre detuvo su caminar. Ante aquella noticia, se quedó viendo a Jesús y no pudo evitar llorar. Su única hija había muerto. ¿Cuántos kilómetros corrió? No sabemos. Pero que hizo un gran esfuerzo, lo hizo como padre. Y que era capaz de hacer cualquier cosa por su hija. Volteó y miró a Jesús y le dijo, Señor, gracias. Te agradezco tu buena intención de querer ir a mi casa para sanar a mi hija. Pero ya ves la noticia. Me dijeron, Señor, que ella había muerto. Ante las noticias horrorosas y nefastas, Jesús está inamovible. Está entero. Va con Jairo y se acerca con él y le extiende su brazo y le dice, no temas. No tengas miedo, solamente cree. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Jairo? Quiero que tengas una fe que trascienda la muerte, Jairo. Quiero que tengas una fe que crea en la resurrección, porque yo soy eso, soy la resurrección. Esa misma fe, hermanos, que tenían esos médicos, los familiares de Jairo, era la misma fe, hermanos, que en un tiempo tenían María y Marta. María y Marta, hermanos, también le dijeron a Jesús cuando había muerto Lázaro y ya estaba en la tumba. ¡Ay, Jesús! Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Tenían fe en Jesús, pero ante la muerte su fe se hizo nada, hermanos. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Jesús. El hombre piensa siempre que Jesús llega demasiado tarde. Nuestra desesperación siempre está acusando a Jesús. ¿Por qué no te presentas cuando yo te digo? Si sabes que te necesitamos, pero Jesús es el dueño del tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Lo que trataba de enseñarles y les enseñó, hermanos, en ese entonces, es que Jesús abrió la tumba de Lázaro y lo resucitó. Gloria al Señor. No sabemos los planes que Dios tiene cuando está la muerte allí. Nosotros pensamos que allí termina todo. Para Jesús no es así. Porque Él puede dar vida en medio de la muerte. Sí, Jairo, tu hija está muerta. Y hay algo tremendo. Le dijeron, ya no molestes a Jesús. Hermanos, ¿a cuántos el enemigo no le ha dicho eso? ¡Ey, tu matrimonio ya está muerto! Ya no molestes a Jesús. ¿Qué le estás pidiendo? ¡Ey, tu hijo no se va a convertir! ¡Ya está muerto! Ya no molestes a Jesús. ¡Ey, tu esposo no se va a convertir! ¡Ya no molestes a Jesús! El enemigo una y otra vez te ha estado diciendo: ya párale, ya sepúltalo, déjalo allí en esa tumba, es la muerte. No hay razón para que molestes a Jesús. ¿Crees que Jesús te va a dar vida en medio de la muerte? ¿Crees que se va a componer? ¿A poco crees que así como anda, él va, se va a recuperar, se va a rehabilitar, va a ser un hombre nuevo? Ya no molestes a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya no vamos a molestar a Jesús? Jairo, dijo Jesús, dime qué hago. Jesús le dijo: vamos hasta tu casa. Vamos a tu casa. Yo no soy una persona que viene a ver qué pasa. Jairo, vamos a tu casa. Cuando llegaron a la casa de Jairo, hermanos, inmediatamente la gente se sorprendió cuando llegó Jesús. Y lo mismo que dijo María y Marta, dijeron: ¡ah! ¡Oh! ¿A qué horas va llegando Jesús? ¿A qué horas? A lo mejor también Jairo pensó y dijo: Señor, ay, si no se hubiera sido por aquella mujer del flujo de sangre que nos entretuvo, mi hija todavía hubiera estado viva. Jairo estaba pensando todavía que en la vida solamente Dios puede obrar. Ojo, hermanos, esta es la revelación. Jairo pensaba que solamente con vida Dios actuaba. No. Jesús actúa en la muerte, eso hay que entenderlo, hermanos, porque se levantó de los muertos, gloria a Dios. Eso tenemos, esa es la revelación, hermanos, que Jesús en medio de la muerte, hermanos, da vida, gloria a Dios. Hermanos, Jesús dejó transcurrir el tiempo por alguna razón especial que Él sabe, porque Él tiene planes para nosotros. Lo escuchábamos en la mañana. Jesús tiene propósitos en nuestra vida. Una vez dijo una persona: ay, yo ya siento que me voy a morir. Cálmate, cálmate. Dios no le quita la vida a nadie hasta que esa persona no haya cumplido sus propósitos de Dios aquí en la tierra, por lo cual lo mandó. Mientras no, que sigue siendo mala, pues ahí él verá. Pero hasta que Dios lo determina, no más. Hasta que lo decide, no más. Aquellas palabras terribles, hermanos, aquel mensaje tan tremendo y triste y horroroso que le llevó a Jairo, la fe de Jairo se fue cayendo. Pero cuando llegaron, hermanos, Dios le quiso enseñar a la gente y les dijo: ¿dónde está la niña? Ahí está, ya murió, ya murió. Luego le dijeron: ya murió. Ahí estaba un médico allí en su cabecera de la niña, un eminente médico. Recuerde que Jairo era un principal de la sinagoga, de los fariseos, o principal de la sinagoga, hermanos, y el hombre pues tenía dinero, y era de seguro pensar que la tenía con un buen médico cuidándola. Queridos hermanos, cuando llega Jesús, Jesús le dijo a Jairo: ¿sabes qué? Sí hay remedio. Yo no he venido a ser un doliente más aquí en este funeral. Yo no he venido a ser uno más que viene a llorar a la niña. No, Jairo. Yo vengo a dar vida en medio de la muerte, entiéndelo. Yo no soy uno más aquí de este funeral. Cuando dijo el Señor: esta niña está durmiendo. No está muerta. Está durmiendo. Todo el mundo se rió de él. Aquí está el doctor, mira, una eminencia, ya declaró que la niña está muerta y tú vienes y dices que está durmiendo. Oye, necesitas estar loco. Jesús no perdió su serenidad, dijo: esa niña está durmiendo porque yo ya estoy aquí, aleluya. Está durmiendo. Hermanos, pasaron a la recámara de la niña. Algo interesante que me gustó que hizo Jesús. Dice que entraron los padres de la niña, los que lo acompañaban, y ¡pum!, que cierra la puerta. Lleva el doctor para adentro, que le cierra la puerta. ¿Dónde vas? Si no crees en mí y nomás estás burlando, ¿yo para qué te quiero? ¿Para qué quería los que se estaban burlando de él? ¿Para qué quería los incrédulos que no creían en él? Le cerró la puerta y los dejó afuera. Vénganse. Ustedes que creen en mí, que creen que yo soy la resurrección y la vida, vengan. Quiero que vean que yo soy la resurrección. Toca a la niña, la levanta y con dos frases, talita cumi, vámonos, párate. Jairo, ahí está tu niña viva y sana, gloria a Dios. Ahí está tu niña. Jairo no da crédito a lo que está viendo Jesús. Yo ya la daba por muerta. Yo ya estaba haciendo los preparativos para el funeral. Mira, ya está viva. A eso vine Jairo. Yo no vengo a funerales, yo vengo a dar vida. Porque para eso he venido aquí a la tierra. A dar vida en medio de la muerte. Señor, gracias. Jesús no va a la aventura, hermanos. No se mueve como nosotros. A ver qué sale, a ver qué resulta. No, queridos hermanos, Dios premia la fe. Dios premia la fe. Y si tú, hermano, no crees en Él, sabes que te vas a quedar afuera. No le sirves para Él. Él quiere gente que crea que aún en la misma muerte, allí hay vida, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo es la resurrección. Una vez que nosotros, hermanos, hemos visto que el Señor es dueño de la vida y que domina la muerte, jamás nos convertiremos en derrotados. Quiero decirte que jamás nos convertiremos en dolientes, en gente que anda con la cabeza agachada. Aun cuando no haya llegado respuesta, no importa. No vamos a temblar ante el poder del diablo, como si hubiera ganado la victoria, como si Cristo hubiera perdido y el diablo hubiera ganado. ¡No! No más eso, hermanos. Basta de eso. Tampoco vamos a decir que cuando las cosas van mal, de mal en peor, vamos a decir, Señor, esto ya se acabó, la verdad. Ya le hice la lucha, mejor lo sepulto. Mejor lo guardo ahí en mi cementerio. Y mira, ni yo te molesto más. Pero no, queridos hermanos, la revelación tiene que venir. Y la revelación es esta, que Cristo ha venido, hermanos, en el poder de su resurrección, gloria a Dios. Ese es el poder de la resurrección. Dar vida donde hay muerte, gloria a Dios. Por favor, hermanos, no perezcamos. No nos desanimemos cuando no tengamos el empleo. No nos desanimemos, hermanos, cuando no veamos la conversión de nuestros hijos, del esposo, de la esposa, o de nuestros seres queridos. No nos desanimemos cuando humanamente no podemos hacer nada. Sigamos adelante, gloria a Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, debemos de mirar de frente las cosas a todo lo que está en vida y se proclama que Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Pero quiero decirte una verdad, Jesús jamás desecha a los muertos. Lo que tú has desechado, lo que tú has sepultado, Él le puede dar vida. Escúchame bien eso, Él le puede dar vida, gloria a Dios. Si tú no crees eso, entonces quédate afuera. Si solamente te burlas de Él, quédate afuera. Si solamente estás diciendo esto ya se acabó, no tiene remedio, quiero decirte que la fe nos lleva a ver maravillas del poder de Dios. ¿Dónde quieres estar ahora? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí adentro te garantizo que vas a ver la gloria del Señor. Que vas a ver cómo Dios en medio de la muerte da vida, gloria a Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, si tú traes un cementerio, escúchame bien, si traes un cementerio allí en tu vida, alguien que ya sepultaste aquí y que dijiste, ya no voy a orar, ya no voy a pedir por él, ya no voy a molestar a Jesús por la vida de fulano de mengano, o por esto que estoy orando, ya no, ya se acabó. Yo quiero decirte, imaginariamente, escúchame bien, imaginariamente, toma la mano de Jesús, si me están escuchando, toma la mano de Jesús y quiero que lo traigas a tu cementerio. ¿Está bien? Si tú quieres que le dé vida a eso que tú ya has sepultado, esta es la tumba que yo ya sellé y esta es la tumba de la cual está en mi cementerio, de la cual dije ya no más. ¿Te gustaría hacer eso en esta tarde? imaginariamente toma la mano a Jesús y ven. Hay algo en ese cementerio que tienes y que Dios quiere arreglar, que Jesús quiere dar vida. ¿Por qué no vienes y lo traes aquí al frente? Y oramos. Amén. Seamos honestos. Agarra a Jesús de la mano y tráelo al altar y dile: Jesús, aquí está esta tumba. Aquí está esta tumba que yo ya sepulté, pero quiero que tú le des vida. Quiero que tú le des vida. Puede ser tu hogar, puede ser tu esposo, tu hijo, qué sé yo, hasta tú mismo te has sepultado y dices: yo ya no tengo remedio. Pero quiero decirte que Jesús en esta tarde te quiere dar vida, aleluya, te quiere dar vida, porque Él es la resurrección. Toma a Jesús de la mano, dile, llévalo a ese cementerio, llévalo a esa tumba y dile: Jesús, yo pienso que aquí ya no hay remedio. Señor, yo aquí ya no tengo nada que hacer. Pero aquí está esa tumba, si quieres dale vida. Yo no quiero que vengas a un funeral. Vengo a que hagas un milagro con mi vida, aleluya. No invites a Jesús a un funeral. No invites a Jesús a una desgracia. Invítalo a que Él dé vida donde hay muerte. Dile: Señor, da vida. La verdad lo necesito. Aquí está, te lo entrego. Esta tumba yo ya no quería nada. Pero mira, aquí está esa tumba. Por favor, Dios, danos vida. Que tú eres la resurrección. Tú dijiste que al que estuviera muerto, el que creyera en ti, estará vivo. Gloria a Dios. Hay algunos de ustedes que tienen cementerios, hermanos. Estoy seguro que tienen cementerios. Tienen tumbas allí. Pero es el momento que usted puede, que Dios en esta tarde pueda dar vida. Aleluya. A lo que tú sepultaste, Dios le puede dar vida. Porque es la resurrección. Él es la resurrección en medio de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios.